Bueno, es la primera vez que charlamos con Antonio de los Heros, pero lo conocemos de hace mucho tiempo. Bueno, Antonio, lindo remate. Yo le comentaba a Raúl recién, han cambiado los precios notablemente, ¿no? Sí, notoriamente. Todo lo gordo ha llevado de la mano a la invernada y no hay invernada. Claro. Y dentro de dos meses, lamentablemente, tampoco va a haber gordo, porque se cortó la cadena con el tema del agua en los filó. Hace tres meses que no entra Hacienda en los filó y, bueno, no va a haber gordo, va a faltar lo gordo, ¿no es cierto? Claro. Bueno, no solamente los filó, porque veíamos los campos acá en el partido de Tapalqué, como Olavarría, como Azul, que están muy complicados con el agua, lleno sí. de barro. Y eso complica las cosas. Sí, exacto. Y se nota, bueno, Hacienda pasto prácticamente sí, hoy sí. por hoy ya no sale, salvo alguna vaca seca como esta, que tampoco viene bien terminada porque el pasto que hay es poco. Los verdeos fracasaron porque los animales los enterraron a los verdeos, ¿no es cierto? Claro. Así que sí, ha sido un año complicado. Gracias a Dios hemos casi pasado el invierno, ¿no es cierto? El invierno ha sido muy manso, pero bueno, la humedad ha hecho estragos en ciertos claro. sectores, ¿no? Claro. Antonio, qué buena base ha hecho acá en Tapalqué con los remates, con Daró, con Raúl Daró, bueno, con Dane, qué lindo, ¿no? Después sí. de mucho tiempo de impasse. De impasse, exacto, sí. Nos hemos ido afirmando de a poquito, hoy un muy buen encierre, hoy tuvimos 500 cabezas a la balanza, tuvimos 400... Sí, que es medio raro por una zona como Tapalqué. Sí, exacto, 440 machos y 470 hembras de invernada, así que 800 y pico de ternero, y 530 y pico de vacas con ternero, ¿no es cierto? Que también es un número importante, bueno, estaba esa consignación de las vaquillonas, ¿no es cierto? Pero sí, un encierro de 1900 y pico de cabezas, muy bueno para el momento. Y sí, seguro, porque nosotros, por ejemplo, en Olavarría, vacas con cría, vaquillona con garantía de preñez, no vemos. Claro, exacto, sí, sí, es una mercadería. Acá. Sí, sí, gracias a Dios, sí, 240 vacas, 243 vaquillonas de una sola consignación con cría, ¿no? Y algunos que se quedaron con la gana, que yo conozco. Sí, sí, bueno, por supuesto, eso un poco... todos primero se retraen, es difícil la venta del vientre, hasta que se larga alguno, y bueno, pero el número no estaba errado, lo que pedía, ¿no es cierto? Sí, el valor eran los 8.000 pesos ternero por muerto, y bueno, y gracias a Dios todo anduvo en eso, ¿no es cierto? Bueno, Antonio, agradecido porque cada vez que venimos acá a Tapalqué nos atienden de lo mejor. Ya hace muchos años que venimos y siempre eso no ha cambiado. Es lo que te mereces. Y eso es bueno. Es lo que te mereces. Y bueno, somos conocidos de muchísimos años. Y un saludo grande a usted y a la audiencia. Gracias, muy amable. Chao.